Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman. Más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Qué tarde de siesta. Qué tarde rara. ¿No vieron cómo estaba? Yo estoy loca. No, yo salí del pueblo y moría de calor. Llegué acá, toda encapuchada, bajé del auto. Viento, porque, sí. Tierra, viste, como una pesadez. Sí. ¿Qué está pasando? Se viene una tormenta. No, ¿sabes que como... se viene? El fin del mundo se viene. No, para. ¿Qué nos quedan? 50 días. Pará. A ver, ya falta poco, ya el 2012 fue, ya está todo bien. Estamos como y era el 21 de diciembre, supuestamente. ¿No? Era supuestamente el 21 de diciembre, pero no va a pasar, está todo bien. Yo no creo que pase nada, ¿no? No va a pasar nada, de hecho. Vas a ver, ¿no? Como estamos re locos hoy, como los planetas, sí. ¿Cómo es el fin del mundo? ¿Qué mundo? ¿Cómo se cuenta? Sí, extraño, en fin. Esto es una locura total. Les contamos que estamos en Los Ángeles de Goga. Los Ángeles de Goga. Un programa que se emite por Radio Goga 103.5 FM. Acá estamos en la ciudad del Bolsón, en Río Negro. Con Barbie y con Juanita. Barbie y Juanita y con Tavo Espejo en la operación técnica. Y la verdad que les acá en la comarca andina una tarde así, medio sí, extraña. Sí, sí, sí. Y estos días estuvieron extraños. Días, la gente también. Yo he escuchado gente que estos días me dijo, estuve raro, viste, me siento... No es que sé, es el clima, viste, acompaña. Tiene que ver quizás con la presión atmosférica. Viste que es como que hay baja presión a veces, parece que se viene una lluvia, una tormenta. Sí. Y bueno, las nubes yo estaba mirando cuando llegaba por Radal, por Golondrinas, que están cargadísimas. ¿Viste? No llueva, la semana pasada lo mismo, hubo como una mague y al final no, viento y nada. Sí, pero no pasó nada. La verdad que llueve, que no sé este fin de que yo tenía pensado irme al refugio del Piltri, hace rato que tengo ganas de ir. ¿Te vas a la montaña? Sí, que tengo ganas de ir hace un montón. Estás pasandera, Juan, y te vas a la montaña el fin de semana, te vas a Bariloche, me dijiste... El jueves. Con los chicos, jueves y con viernes. El colegio, sí, nos vamos de paseo. Está bien. Hablando de colegio, ¿están ya pensando viaje de egresados? Sí. Esta es la época en que todos, viste, ya están... Sí, nada, me quedan tres semanas y termino el secundario, Barbie, no puedo creer. ¿Cómo lo sentís? Y no caigo todavía, viste, pero capaz que nos ponemos a hablar de... del egreso, del viaje, y es como que, wow, tres semanas. ¿Qué? Dicen, no puede ser, ¿no? Hablando con un profesor me dice, bueno, chicos, nos quedan tres clases. Fue como, wow, no puede estar pasando, ¿en qué momento pasó esto? Totalmente, todo llega. Yo estoy con el tema de la universidad, viendo qué voy a hacer. Ay, pensando. Sí. Bueno, sí, yo sí. Lo veo del otro lado, te digo, porque yo tengo mi hijo menor, termina quinto año, que no es un dato menor. Sí, como porque yo, es como claro. Que el más chiquito, ya, ¿viste? Ningún chiquito. Cumple 18 años, termina la secundaria y ya es como que, bueno, te vas pasando etapas. Como por algún lado puede ser medio cholulo, sí, medio sí. Muy del sistema, ¿viste? Sí, ni hablar, los sí. Egresados, la secundaria, ya sabemos que por un lado implica un montón de cosas y por otro lado son como hitos también, como sí, en la vida de la sí. Gente, como bisagras, como sí. momentos, ¿viste? Y bueno, y el disfrute que se puede rescatar, ¿no? Sí, no, ni hablar, sí. Es una linda época, hay que disfrutarla nada más. ¿Y qué están pensando? ¿Se van a algún lado ustedes? ¿Ya nosotros, viste, con lo de la estudiantina ganamos? Sí. Ah, cierto. Habían ganado los chicos del otro curso de mi colegio el viaje a la estudiantina, así que decidieron que nos vamos para Puerto Madryn. Se van a Madryn, claro. Sí. Qué lindo. Y nos iremos en enero, creo, a principios de enero. ¿Son unos cuantos? Y nos dieron cupo para 40. Ah. Nosotros, los dos cursos, juntamos 32, más un par de invitados, viste, compañeros que se cambiaron de colegio. Una banda. Sí, así que va a estar bueno. Así que bueno, así están ya prefirándose las fiestas de egresados, ya están pensando las chicas qué vestidos se van a poner para la fiesta de egresados, sí. viste. Los, qué los, tema. Todos piensan un poco, se compran una camisa, viste. Sí, sí, todos sí. más o menos se van ahí medio emperifollados. O sea, algunos retruchas, viste, algunos le dan el diploma y por ahí le quedan como 10 materias sí. colgadas, terminan de rendir 3 años después. Pero bueno, es un logro igual. Sí, no, ni hablar. Haberse bancado todos esos años. Son 12 años de primaria, secundaria, ya no querés más. ¿Será así? ¿Seguirá así siendo la educación, este sistema así escolarizado, tan antiguo, tan...? Y está todo el tema de la reforma ahora, ¿viste? La reforma educativa, yo no sé en qué quedará. Pero son todas reformas medio sí. que nunca se concretan, no, son como hablar. Cambios. Sí. Van habiendo cambios, va habiendo cambios, pero no se concretan reformas no. así claras, que incorporen los nuevos medios, ¿no? La integración, la diversidad, todas las cosas que sabemos, sí. ¿no? Las libertades individuales, falta mucho... Hay mucho intento, sí. hay voluntad, pero yo creo que sí. falta mucho. Y es un cambio mental, empieza con un cambio mental de todos, de la conciencia de todos. Individual también, pero, ¿no? Individual, sí. Todo un tema. Pero bueno, de a poquito esperemos sí. llegar algún día, ¿no? Sí, algunos viste que comparan el sistema educativo tradicional, al que todos más o menos estamos habituados, salvo los que van a alguna que otra escuela que tenga una propuesta alternativa, viste sí. que hay. Sí, sí. Digamos, las oficiales, privadas o públicas, todas responden a este modelo. Que hay algunos autores, tendría que preguntarle a mi amigo Marcelo Lacassier quién era, que hace una comparación, bueno, un estudio sociológico, analítico, perfecto, con el sistema carcelario, ¿viste? Con todo lo que tiene que ver con los timbres, los lugares, ¿no? Cerrados, los sí. grupos, las uniformaciones. Ah, muy interesante. Mirá, y claro, todos como corderitos estamos en esa, ¿viste? Pero bueno, hay que tener una alerta también y ver... ¿Qué tomar del sistema? ¿Qué no? Sí. Bueno, da para qué hablar, ¿no? Mucho. Vamos a dar mejor nuestras líneas de comunicación. Sí. ¿Qué te parece, Juaní? 4455-800 o 4455-999 o si no, en la web. En la web también nos pueden encontrar, ¿cómo? Gogabolson.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo desde donde sea que estén o encontrar archivos sonoros. Tal cual. Están todos los archivos sonoros de la programación de la radio, como siempre les recordamos. Sí. Es una radio donde todo queda... registrado. Nada pasa por alto. Nada pasa por alto, o sea que está bien. Tenemos que cuidarnos mucho lo que decimos. Esa nueva onda de archivo, ¿viste? Scratch sí. en la tele que les buscan los archivos. Bueno, acá tenés para recuperar archivos históricos, inclusive está el programa de los jueves, ¿es? Que hay archivos tal cual, que podés escuchar viejos programas musicales o de opinión y temáticos de Radio Goga del otro año. Y anteriores, así que una recuperación total de lo que es la programación, que a veces, bueno, uno sí. puede estar ahí visitando, más toda la información que sabemos que está en la página. Sí, por supuesto, poco hay de todo. Un montón de novedades, se vienen cambios en la mañana, siempre, bueno, nuevas ediciones de discos. Y antes de ir a la música, que ya estamos por arrancar con, a ver qué nos tendrá preparado nuestro operador técnico Tau Espejo para esta tarde, que yo les había dicho que, bueno... Teníamos una invitada especial, sí. Que nos comunicamos ya hace unos días con sí, sí. Aida, que nos está, bueno, ya después de la música vamos a estar acá charlando con ella en el estudio, sobre un tema que ya estuvimos tocando con Ezequiel, sí, me acuerdo, y bueno, sí. entre nosotros también, que es un tema apasionante, que yo creo que místico. A todo el mundo le interesa, porque ¿viste? Todos tienen preguntas sobre el tema. Un tema real, diría yo, vale la sí. paradoja. Que son los sueños, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, entre comillas y en todo sentido. Así que los invitamos a arrancar con un poquito de música sí, esta tarde. Por supuesto. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. De un proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Casi 25 y seguimos en la tarde de Los Ángeles acompañándolos con buena música. ¿Que era Divididos? Divididos, Spidey y el rock, ¿no? Sí, linda voz que tiene, ¿no? Sí, justo veníamos hablando de eso con mi vieja en el auto y qué buen mozo que es. Qué buen mozo, que fue mejorando aparte, ¿no? Sí. Pensar que empezó reemplazando a un capo como era Luca, una personalidad, sí, aparte un personaje total, y cómo se animó y realmente... No fue un reemplazo, realmente él se largó y fue él. Se y puso, puso su onda, ¡opa!, puso lo suyo. Muy muy lindo tema. Bueno, ahora sí, buenas tardes, Aida. ¿Cómo le va, chica? Bienvenida al programa. Voy a decir tu nombre completo, Aida Gottl. ¿Lo he pronunciado bien? Buenísimo. Gettl, pero está Gettl. Muy bien. Ah, perfecto, muy bien. No, aunque no tenga diéresis, va a, con ese con esa pronunciación. Perfecto. Bueno, y un poco la raíz del llamado y la visita tuya es para comunicar, para difundir también tu actividad, que ya nos vas a contar en muy poquitos minutos, muy segundos, de este seminario formativo de sueños. Uh-huh. Seminario formativo de sueños. ¿Sí? Destinado a profesionales de la salud y toda persona que desee trabajar sus sueños. Está promocionado aquí como una modalidad intensiva, fuerte, me imagino, que debe venir, y a través de una técnica gestáltica. ¿Está bien? Perfecto. Y tenés un objetivo que compartimos acá en tu afiche, que es comprender su significado, resolver el conflicto e integrar las polaridades. Eso, es un montón, me gusta, sí, así de entrada. Es un tema re fuerte, los sueños. Nos gusta. Contanos de qué se trata este seminario, buenísimo, un poco de qué se trata todo este tema, tu abordaje a este tema. Cómo no, y espero preguntas, ¿no? Porque sí, por supuesto, muchas. Buenísimo. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de contar con este espacio. Y lo primero que se me ocurre contarles es por qué pensé en un seminario formativo y no en un encuentro de sueños, que fue lo que habitualmente yo he hecho y hago, ¿no? Y me pasa algo que me encanta tanto trabajar sueños y lo hallo una herramienta tan profunda y poderosa, tan develadora de la esencia humana, que cada vez que me traen un sueño yo digo, ay, pero vos podés trabajártelo. Me da esa alegría, ese entusiasmo, porque fue así como yo aprendí a trabajarme mis sueños. Yo escribía sueños hace muchos años en un cuaderno, siempre con la expectativa, la fantasía, la esperanza de que viniera un profesional idóneo a contarme qué me estaba pasando en mi interior. Hasta que ese maestro llegó y me enseñó la técnica, la herramienta. Y bueno, a partir de ese momento y más, yo comencé a comprender mi profundidad trabajándome mis propios sueños. Entonces, bueno, me da ganas de que la gente haga lo mismo. ¿Y cómo es esto de trabajarse los propios sueños? ¿Cómo se trabaja un sueño? Muy bien, es una linda pregunta, porque ¿cómo se trabaja? Bueno, se trabaja despierta, porque el sueño lo sueño, cuando estoy dormida. Y sin embargo, yo soy la misma, despierta y dormida. Si bien existen registros diferentes, generalmente en vigilia yo trabajo mucho con mi hemisferio izquierdo y soñando voy a mi hemisferio cerebral derecho, ¿no? Entonces, es como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Y trabajamos ese trasvasado de lo inconsciente, preconsciente a lo consciente y preconsciente, inconsciente, ¿no? Entonces yo sueño algo que generalmente, muchas veces, queda inconcluso en el sueño. ¿Y cómo me lo trabajo? Me lo trabajo despierta completándolo. Lo que más yo he trabajado son sueños de conflicto. Y me despierto generalmente angustiada, con malestar. ¡Ay! Me desperté y la situación quedó ahí, sin resolver. Sí. Y cuando esto sucede, en realidad lo que me está pasando en la vida, que el sueño me lo expresa, me lo manifiesta en un determinado lenguaje, en un lenguaje simbólico, analógico, en un lenguaje metafórico, es la vicisitud que yo tengo en la vida. Es como un reflejo de lo que estás atravesando en tu vida de vigilia, digamos. Es lo mismo, es lo que yo estoy viviendo en ese determinado lenguaje. Entonces, cuando yo empiezo a comprender esto, primero empiezo a resolver el conflicto en la vida. Por lo tanto, ese tipo de sueños ya dejo de soñarlos, porque ya en la vida lo estoy logrando. Entonces, eso es muy alentador. Claro. Es muy alentador. Sí, sí. No, sí, me quedo pensando, qué loco cómo se relaciona, ¿no? Y, no, para mí es maravilloso. Es maravilloso. Generalmente, mucha gente dice, yo no recuerdo los sueños. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando no recordamos lo que soñamos, pero esa sensación de que fue algo terrible? Porque yo te parece como que no me quiero acordar. Sí, sí. Pero yo sé que estuve soñando unas cosas terribles. Sí, sí, sí. Ay, por favor. O decís, qué maravilla, también lo contrario. Qué rico, pero me lo perdí. Se me fue. Este tesoro lo perdí. ¿Qué un instante. Bueno, lo primero, yo no sé si es tranquilizador, pero por lo menos alivia, es darse cuenta que es más fácil olvidar los sueños que recordarlos. Ajá. Hay una amnesia onírica que es bastante, como yo diría, de la idiosincrasia humana. Ajá. Uno tiende a olvidar. Y recordar los sueños requiere un trabajo y un entrenamiento también. Y esencialmente una valoración. O sea, saber que esa parte es una parte mía. Porque muchas veces tiendo a decir, ah, esto es una locura, mira qué sueño soñé, sí. Esto es una pavada. Muchas pero veces siempre le encontrás algo. Sí. Viste que decís, mira, soñó con tal cosa y fíjate que después, sí, o que el día anterior la otra le había dicho no sé qué. Y es como que intuitivamente tendemos a relacionar, ¿o no? Sí, ¿verdad? No sé si te pasa. Sí, porque lo primero, a ver, la primera pregunta que yo haría, bueno, a ver, lo primero que piensas sobre este sueño, y uno ya sabe, alguna información te trae este sueño. Entonces, lo maravilloso es internarse en el sueño, entrar. Y aunque parezca una pavada, no hay ninguna pavada ahí. Es una, yo digo, es un camino real para nosotros mismos, o hacia nosotros mismos. Es el camino. Bueno, no es el camino. Como cosas que te indican, sí, como Exactamente. Como señales, como indicadores de algo, puede ser. Totalmente. Yo iba, no sé si tengo el tiempo, yo no sé bien con qué tiempo cuento. Yo te iba a preguntar, si tenés un ratito, podemos escuchar un poco más de música, si les parece, porque es tema apasionante. Quiero, tengo un montón de cosas para preguntar, así que si te parece, Tavo, escuchamos más música y seguimos hablando con la licenciada Aida Gottl, acá en Los Ángeles de Goga, por 103.5 FM, hasta las 5. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. No quepo en su boca, me tratas de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le voy a masticar. Una paloma la envenenó de mi bien. La mato y aparece una mayor. Más infierno en su interior. Está al fin de noche, mientras por su estómago paseo, voy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo un universo, una verdad. Interior. la serpiente. ¿De quién era esta versión? Pablo Pandolfo. Pablo Pandolfo, esta banda que cada tanto nos trae tabo, que me gusta, ¿eh? Sí. Me gustan estas versiones de Pablo Pandolfo. Y bueno, seguimos charlando acá con Juanita y con Aída sobre el seminario formativo de sueños destinado a profesionales de la salud. En particular estábamos tratando el tema del seminario en sí, ahora fuera de aire, ¿no? Y a toda persona que desee trabajar sus sueños. Y Juanita, vos le preguntabas... Sí, mi pregunta era por qué destinado a profesionales de la salud, que me pareció interesante. Esa salud con mayúscula, además. Con mayúscula, claro, quedó grande. Bueno, en realidad, porque los profesionales de la salud, y yo me considero una profesional de la salud, trabajamos con personas. Y cuando trabajamos con personas, una entrada al inconsciente de la persona es a través de los sueños. Entonces, ¿qué mejor que un profesional de la salud pueda, a lo mejor ya conoce o a lo mejor profundiza más en esta técnica, que es una técnica especial? Yo, digamos, trabajo los sueños con una técnica que es Gestalt. Uh-huh. Entonces, justamente, hago hablar al sueño. Hago hablar a cada parte del sueño, que es una parte de mí. Pero a veces esas partes de mí no están reconocidas como propias. Entonces yo estoy integrando, por eso digo integrar polaridades, ¿no? Cada partecita del sueño es una parte mía. Este sueño tiene que ver con mi vida. Resuelvo el conflicto que aún todavía en mi vida está sin resolver. Son todas tareas. Entonces es como afinar la herramienta, digo yo. Y qué mejor que personas que están trabajando con personas o que están trabajando en sí mismas con un nivel de profundidad y compromiso grande de poder hacer este aprendizaje, ¿no? Y a mí me viene muy fuerte lo docente, a mí me gusta enseñar. Ajá. Me da como un placer agregado, ¿no? Quería preguntarte, Aída, dos cosas. Primero, sí. ¿Esto de las polaridades es porque trabajas extremos, sí, opuestos? ¿Tiene que ver con, exactamente, que, por ejemplo, con lo que se da en el sueño y con lo que vive uno? ¿En qué sentido? Generalmente son polaridades que están dentro del mismo sueño, ¿sí? Y yo voy a contar un ejemplito de un sueño mío que tuve hace poquito. Uh-huh. A partir de un suceso que me pasó en la vida, que es que casi pierdo mi mochila en la estación de Retiro, me la dejé olvidada en el respaldo del asiento, ¿se imaginan? En esa mochila yo tenía todo mi dinero para vivir acá, las llaves de la casa, la computadora, los documentos, o sea, todo. Perderlo hubiera sido un desastre. Sí. Me la saqué porque me pesaba la mochila, como era temprano, la acomodé en el respaldo. Y ahí partí, sin la mochila. Me di cuenta casi 45 minutos después. Sucedió el milagro, nadie la vio, nadie me la llevó esa mochila. Y estaba ahí. Ay, casi me muero. Qué terrible. Pocos días después sueño. ¿Pero qué sueño? Es divino el sueño, a mí me fascina. Entonces yo voy en un colectivo y sueño que estoy con una cartera, no es mochila ya, cruzada así en bandolera, como un morral, donde tengo mi computadora, todas mis pertenencias. Estoy en el colectivo y viene una mujer y me arrebata la mochila, el morral, y sale corriendo del colectivo, se baja así, un instante. Y yo no termino de darme cuenta y ahí me despierto y esta mujer partió con mi cartera. ¿Se imaginan? ¡Buah! Entonces me empiezo a trabajar el sueño. Y lo trabajé desde dos lugares. Primero el conflicto. Entonces continúa el sueño como si yo me acercara a esta mujer, que la imagino porque casi ni me di cuenta cómo era, pero me imaginé como un estilo de mujer, yo diría bastante opuesta a lo que yo soy en la vida. Ajá. Y en este momento, y por mi edad, me pasa algo que yo a veces me siento lenta para algunas cosas. Y digo, bueno, es parte de la edad, parte, claro, de otro montón de cosas. Pero, o sea, la personalidad también. Sí, también, como que no tengo esa capacidad que gente tiene de responder justo a la respuesta. No, ya pasa de largo así totalmente, ¿no? Entonces me trabajé ahí una polaridad, que es lo lento, ajá, y lo rápido. Esta, ajá, mujer, mira, en el sueño era rapidísima. Veloz. Sí, ¿no? Y ahí empecé a integrar algo, ¿sí? Ajá. Eso fue un trabajo que hice. Y resolví el conflicto despierta, porque en un conflicto siempre hay sufrimiento. Esto es bien interesante, ajá, también. No en un sentido ético, sino, digamos, no en un sentido valorativo. hay sufrimiento porque generalmente hay error en un vínculo de conflicto. Entonces lo que yo voy a descubrir ya despierta es cuál es el error, qué tipo de vínculo hay entre estos dos personajes y qué razón tienen cada uno para cometer ese error. Entonces, bueno, por supuesto, en esta polaridad rápida, lenta, el vínculo era sería robadora, robada, uh-huh, la mujer que me roba, abusadora, abusada, porque me la saca sin permiso. Uh-huh. ¿Qué otra sería? De un vínculo de poder, ¿no? Sí, un vínculo sí, de poder. De avasallamiento. Eso, avasalladora, sí. Avasallada, sí. Muy bien. Entonces lo que yo empiezo es a entender este tipo de vínculo y cómo a veces este vínculo me pasa a mí en la vida también. Que puede ser conflicto con uno mismo, digamos, ¿no? Con partes de uno que no, que no terminás de modificar y, bueno, así te la vas mandando. Claro, afuera es adentro. Claro. Qué bueno. Aspectos de mí que avasallan otros aspectos, ¿no? Qué buen ejemplo. Sí. Y después me seguí trabajando el sueño y esto es bien lindo y es bien gestáltico. Fui esa cartera. Pero ¿cómo es ser esa cartera? Yo tengo que hacerlo con el cuerpo. Entonces, miren lo que me pasó, qué interesante. Yo cuando esta mujer me arrebata en el sueño la cartera, yo sentí un alivio, pero un alivio en el plano físico. Sentí que mis hombros se bajaban. Sentí como, sentí el peso. Que te sacaban un peso de encima. Muy bien. Y fue lo que yo percibí en la realidad. Cuando yo me di cuenta que no tenía puesta mi mochila en la estación de retiro, yo sentí liviana mi espalda. Y ahí te diste cuenta. Y ahí me di cuenta que mochila. No la tenía. Fui corriendo, bueno. Pero me trabajé la polaridad peso-liviano, que es un tema en mi vida también, que yo cargo pesos a veces. Bueno, fue bien. Integré esto. Qué bueno que está. Uno empieza como una fiesta. Me encanta. Y además ser cartera es divino, porque yo le pido a la persona, bueno, ahora, por ejemplo. O sea, vos hacés como la personificación, lo que sería la dramatización, te pones en el lugar del bolso. En eso. Y hablo como el bolso. Ajá. Yo soy el bolso, de ahí estoy. Y me lo imagino, bolso, y hablo desde ese lugar y voy a hablar, ¿saben con quién me hice el encuentro? Con los hombros de Aída. Entonces el bolso decía que era pesado porque llevaba cosas valiosas que pesaban y los hombros sentían la liviandad y también, bueno, el peso cuando lo cargaban. Entonces fue todo muy interesante el encuentro entre mis hombros y la cartera. Y este trabajo que haces vos, así como ejemplo y con un sueño propio, uh-huh, cuando estás con la persona, es como que la vas guiando, le vas buscando, con la experiencia ya que tenés, la vas como guiando por un camino a descubrir por ahí estas polaridades. Totalmente. ¿De esto se trata? Se trata de esto, cada uno trae su sueño. Y entonces lo que hacemos es, justamente hacer todas estas tareas, ¿no? Pero es muy interesante como con un desconocido que no sabes cuáles son las características de uno ni sus aspectos en su vida, ¿no? Y poder ir sacando todas estas cosas es buenísimo. Es buenísimo porque es una mirada estructural. Y que lo va sacando en realidad uno, el que lo soñó uno mismo. Y justamente. Con tu guía. Como que lo va descubriendo. Si yo no hubiera percibido el registro en el cuerpo de mi peso y de mi darme cuenta cuando no tenía la mochila, yo no sé si hubiese podido. O sea, cada uno va a tener que ir dando los datos, las percepciones, las asociaciones que va haciendo. Entonces yo voy guiando, pero el que va a descubrir el significado es la propia persona. Qué bueno. Tenemos otro tema, después seguimos. Yo quería preguntarte un poco, porque sos licenciada en psicología. En psicología. Bueno, eso quiero preguntarte luego. Buenísimo. Y que podamos hacer algún ejercicio, si te parece. ¿Cómo no? Juani, ¿te animás? No me acuerdo. Me acuerdo uno, dos sueños en toda mi vida. Debo tener alguno por ahí. Dale, por favor, Tavo. Hoy soñé. Buenísimo. El tiempo en gotas. Vi llover la vida misma, reflejándome en el agua. Redescubro las heridas, cicatrices que quedaron. de batallas recorridas, inocente a lo prohibido, el temor fue solo risa. Propias leyes, derrochas la energía fiel al ser. Alguien para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza de caminamos mil cornisas sin temor a las caídas, precipicios y acertijos, la pasión marcó propias leyes, derrochas la energía fiel al ser. Alguien para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza de no escuchamos nada, qué tema era, así que no, decirlo vos. Charla. ¿Tiene micrófono? No tiene micrófono. Demente, sueño en gotas. Sí, me gustaba ser así, bueno, y los sueños también. Así que bueno, aquí lo seguimos acompañando ya, bueno, nos estamos llegando a las 4 de la tarde y venimos charlando desde que arrancamos prácticamente con Aida, con la licenciada Aida Gottl, con este tema que es tan apasionante, ¿no? Y tan espiritual, tan místico, tan loco, tan sí. Tantas cosas que se pueden sí. Decir de los sueños, ¿no? Este seminario formativo. Y bueno, comentábamos para profesionales de la salud, también para todas las personas que quieran trabajar sus propios sueños. Y bueno, comprender el significado, como veníamos charlando hasta recién, así, con este objetivo de resolver el conflicto o los conflictos que decías que a veces aparecen muchos, y de integrar estas polaridades que se presentan para buscar, bueno, por ahí vías, caminos de enriquecimiento, de crecimiento, de soluciones, yes. ¿No? De cosas. Y bueno, quería preguntarte esto, Aida, porque hace 15 años, dice, que estás trabajando, nos contás en sueños, uh-huh. Y sos licenciada en psicología, uh-huh. Así que tenía esto que quería saber, cuando escuchamos decir, durante el sueño, cuando dormimos se libera el inconsciente. y es como una frase hecha que no llegamos a comprender. Tendríamos que ponernos a buscar las definiciones de inconsciente, subconsciente, bien qué significa. Uh-huh. Pero también lo llevaba a ese plano de que dicen, bueno, cuando dos personas duermen juntas o más, uh-huh, en situaciones, bueno, o sea, más personas, ahí suceden cosas a otros niveles energéticos. Uh-huh. No es tan inocente. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que se libera? ¿Qué pasa en ese estado? A mí lo que me encanta, por eso soy una apasionada del trabajo de sueños, es que el sueño muestra todo. Generalmente se ha dicho mucho del psicoanálisis, ¿no?, que en realidad es un lenguaje disfrazado. Y yo no acuerdo tanto con esta definición, ¿no? Yo creo que realmente el espacio onírico que se presenta es de una claridad que es tan claro que la persona no acredita, claro, muchas veces, no cree que esto tenga esta claridad. Y por supuesto, hay que descifrar ese lenguaje. En ese sentido, sí, yo estoy acordando con el psicoanálisis también, ¿no? Hay que descifrarlo porque es un lenguaje diferente. Es como, hay un ejemplo que a mí me gusta, que es como una enciclopedia británica. Uno imagina los 12 tomos, pero viene en un CD. Sí. Entonces, está, pero es distinto. Claro. Hay que saber abrir ese CD, ¿no?, para descubrir. Entonces, es como un... vos decías recién, ¿tu nombre? Juana. Juana. Sí. Es una mirada estructural, que la persona misma me muestra su estructura. Entonces, muchas veces, y en general sucede, cuando un paciente viene al consultorio, viene la mitad de él, en realidad. Una mitad quiere cambiar y otra mitad no quiere. Porque, por supuesto, uno ha construido la identidad en esa mitad que conoce y la otra da miedo. Movilizar, desarmar, mecanismos tan arraigados, ¿no? En cambio, el sueño lo muestra. Claro. Yo veo a la persona como no la veo de otra manera. Ah, esta es tu estructura esencial. Este es el tipo de vínculo que vos establecés con el mundo. Me lo muestra con esa maravillosa, yo digo, o ese maravilloso lenguaje que es... ¿Y la forma en que la persona te cuenta el sueño tiene algo que ver? ¿Tiene, sí? Bueno, yo en general le pido que me lo cuente de una determinada manera. Ajá. Que me lo cuente en presente. Mm. En primera persona, como si estuviera volviéndolo a vivir el sueño. Claro. Como describiendo lo que está sucediendo. Mira, ahora voy, ahora veo esto. Bueno, eso es interesante, porque cuando uno cuenta un sueño, nunca lo cuenta en presente. Uh-huh. Bueno, estaba en tal lugar. Claro, y como una historia, cosa, como un relato, ¿no? Sí. No como una vivencia. Eso, que cierra los ojos como una película. Sí, dice, que bueno, a ver, estás de vuelta en la escena, vas viendo los personajes, y me los vas relatando así, que estás viendo cómo es esa escena, cómo es ese clima. Y entonces la persona ya se empieza a meter de vuelta, uh-huh, en el sueño. Y de repente se empezás a acordar ahí, claro, de detalles, claro. Digo, bueno, algún detalle que te llame la atención por algo, bueno, ese detalle, ups, claro, eso es eso, ¿no? Sí, rey, personas, y cuando pasa que se te mezclan las personas, eso me ha pasado, a mí me pasa esto que te decía, no recuerdo, me despierto y me quiero acordar porque sé que estuve atravesando unos lugares y unas situaciones, yo estoy segura, tengo toda la sensación y como flashes de imágenes que se me escapan, nada más que se me escapan. Uh-huh. Y bueno, no los puedo captar, digamos. Y a veces sí, tengo la sensación que estaba por ahí, le digo, mi papá. Pero le cuento a mi vieja y le digo, pero no era papá, mami. Era, se me mezclaba con mi ex, ponele, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no con la cara, ponele, sino con la sensación. Cuál, claro, ¿viste? La locura. Digo, pero no era. Bueno, no digo cuál. Qué gracioso. Digo, ¿cuál es mi papá? Ah, bueno. Sí. No, sí, en serio. Sí. Pero más allá de eso, ¿viste? Es tan diferente, ¿no? Y otros por ahí se despiertan y lo tienen ahí. Como lo están viendo como un video, como decís vos. Admirable. Y te lo... Mi hija con lujo de detalle, me lo cuento. Sí. Bueno, el próximo taller va a ser para niños. Ajá. Es de 9, ay, qué lindo. 10 años, 12. Tengo unas ganas porque las espontáneas encuentras con niños cuentan unos sueños con una liviandad, con una frescura que es divino. Sí, así sí, que quiero hacer uno. Espero hacerlo antes de irme. Y pero sí, una preguntita más con respecto a tu actividad como licenciada en psicología. Uh-huh. Vos, esto que yo cuando decís a los pacientes o las personas que te consultan, uh-huh. se acercan a consultarte como una psicóloga, digamos, para una terapia, uh-huh. y de ahí vos le haces una propuesta para trabajar los sueños, lo incorporás como parte de tu terapia, ¿cómo sería? O específicamente la persona te contacta para el trabajo de sueños. Y no me ha pasado así de que vengan especialmente a trabajar. Yo digo, mira, es probable uh-huh. que empieces a soñar, o si recordás algún sueño, bien. Lo que yo te pido es que lo anotes. Eso. Y entonces para mí es un regalo. La persona que viene y que me trae un sueño, digo, ay, bueno, claro, vamos, porque es un regalo, es un regalo. Entonces, en general, sucede que empiezan a recordar más, porque uno sueña varias veces en una noche. Claro, sí. En las fases, lo que llama fase REM, de movimientos rápidos de los ojos, uh-huh. ahí estamos soñando. Y hay algunas pequeñas trucos para favorecer la memoria onírica, ¿no? Primero, invocarlo el sueño, ¿no? Porque el sueño es un mensaje existencial de mi ser profundo. Entonces, es como invocar al misterio, a lo más grande, a ver si puedo recordar este sueño que tiene que ver con mi vida hoy, como una invocatoria, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor hay algún pequeño ritual. Yo recuerdo el año pasado, en un ascenso a la montaña, que fue genial, hicimos un pequeño ritual con agua y gotas, y todas las personas tomamos ese agua, bueno, todas soñamos, y los sueños se entremezclaban. Oh, es decir, no. Claro, dormimos todos en el refugio, así que una persona entró en mi sueño y era una divina, porque era una machi, era una bruja, una curandera. Sí. Fue genial, y todos habían soñado, y bueno, a la mañana nos contamos todos los sueños todos. Entonces también hay sincronías, hay uh-huh. niveles energéticos que se entrecruzan, a veces para bien y a veces para no también. Uh-huh. A veces uno necesita tener ese espacio vital de soledad y de intimidad consigo mismo para convocar, ¿no?, esa profundidad. Sí. Y a veces el otro con su energía, nada. Pero bueno, a veces es también una interferencia, ¿no? ¿Y sí. qué pasa, o te ha pasado, me imagino, Aida, cuando se presenta una persona o uno mismo con un sueño recurrente, por ejemplo, muy denso? Yo recuerdo una amiga que soñaba, perdió a su papá, teníamos 15 años cuando falleció el papá, que aparte era como el papá de todas, ¿viste? Todas lo queríamos, un tipo joven, copado, y soñaba que, pobrecita, el cadáver de su papá se le caía encima, ¿viste? Y no lo podía sostener, ¿viste? Sí. Recuerdo que ella se despertaba con una angustia y era como que muchas veces le sucedía, quizás hasta que pudo elaborar. Hay cosas, ¿no? Intentos fuertes que uno dice, no quiero dormirme porque otra vez. No. Sí, sí, porque son pasa eso, ¿no? Sí, claro, porque situaciones de la vida traumáticas. O sea, son situaciones que no han sido elaboradas suficientemente, y el psiquismo intenta cada vez una elaboración. En este ejemplo del robo, yo fui, uh-huh. un intento elaborativo fue ese sueño que tuve en el colectivo, ¿sí? De ese shock que tuve. Bueno, esto ni hablar, la muerte uh-huh. de un ser querido, y más de una forma dramática, a veces impensadamente, en un hombre joven, ¿no? Entonces uno sueña muchos años un sueño, y lo que te muestra es que no está resuelto en la vida, todavía faltan los pasos elaborativos. Entonces hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta que ya no lo sueño más, porque ya está elaborado. Claro. Así que es una linda puerta. Una superación. Sí, aunque dé miedo, aunque impresione muchas uh-huh. veces, porque son sueños impresionantes. Densa, sí. Y bueno, ese sueño, digamos, si se trabaja gestálticamente, es volver a la escena, imaginar que ese padre se le viene encima y que ella pueda ahí empezar a decir qué es lo que siente, ¿no? Claro, porque esto, lo gestáltico pasa como por sentir, por psicodramático, como, es como ponerse en el personaje, como ¿cómo sería? Como encarnar el personaje, es meterse en la piel del personaje, y es una técnica psicodramática, uh-huh. o sea, lo vivencias de vuelta. Y lo continuás para resolverlo. La verdad, bueno. Muchísimas gracias, bueno, sí. por habernos disertado. No sé si tienen alguna pregunta más, Juan, y no sé, Tavo o Aida, querés contarnos algo más. Tiene algo. Vamos a dar toda la información. A ver, Tavo. ¿Cómo? Cuando volás. ¿Qué pasa cuando cuando uno sueña que qué vuela? Mira, qué bueno. Bueno, en realidad, tendría que conocer a la persona que está soñando que vuela, para primero. Ay, qué bonito. Bueno, me dije todo trabajo en sueños. Pero también hay sueños universales, de simbolismos universales, ajá, ¿sabes? Esto Jung, yo no soy una terapeuta junguiana, pero bueno, de algunos simbolismos universales puedo mínimamente hacer alguna referencia, ¿no? Que tienen que ver con también, bueno, sueños de, digamos, como de inconsciente colectivo, porque los sueños de caída y los sueños de vuelo son sueños que la humanidad sueña, ¿sabes? Uh-huh. Y tienen que ver con niveles de energía, ¿sabes? Donde uno cambia, porque en el sueño vos cambiás el nivel energético, estás en un plano mucho más profundo, ¿no? Entonces los niveles de densidad energética son otros. Y bueno, aparecen frecuentemente sueños de vuelo y sueños de... Ahora, hay unas, por ejemplo, todo el camino de Castaneda trabaja mucho con los sueños de vuelo, ¿no? No son mi especialidad. Yo lo trabajaría específicamente porque seguramente vos has soñado eso no en cualquier momento de tu vida, ni lo has recordado en cualquier momento de tu vida. Entonces también hay que ver qué te está pasando en tu vida. Personalizar sueños de vuelo. Es esa cosa universal, personalizarla a la situación de la persona. Uh-huh. Exactamente. Y es único y particular en vos, digamos, eso, ¿no? Pero bueno, no sé si te aportó algo. ¿Y cuánto hay de los dichos populares también, ¿no? Con los sueños, ¿viste? Típico, decís, bueno, soñás que alguien murió, ay, le alargás la vida, como también para minimizar el drama, ¿no? Y algunas cosas quizás, bueno, también son de sabiduría popular que se ha ido transmitiendo y por ahí uno también las ridiculiza y sin embargo algunas cosas pueden tener, ¿no? Tal cual, las dos cosas. Yo cuando soñás con bebés, viste que siempre hay dichos de las tías, de las abuelas, ¿no? Sí, había uno que me lo dijeron una vez y es muy cómico, porque me contaron que cuando soñás con monedas se te va a caer un diente. Entonces yo al tiempo nada, al par de noches, ¿viste? Y soñaba que iba caminando por la esquina enfrente de mi casa y que me golpeaba la nuca así y como que se me caían los dientes y en vez de dientes, de muelas, se me caían monedas. Ay, y me quedé con eso, no sé por qué, pero se calculó que tiene que ver algo que ver con lo que me dijeron, porque no sé, claro, queda dando vuelta en el pensamiento. Probablemente, pero bueno, yo por ejemplo te lo trabajaría, te volvería a la escena, ¿viste? Y entonces van cayendo esas monedas y vos serías como una especie de alcancía, querida, que tiene tesoros adentro. Y bueno, habría que verlo, ¿viste? Es interesante porque bueno, yo me recuerdo también que mi abuela me decía, bueno, si se te caen los dientes, desgracia. Claro. Y uno, digamos, tiene, como vos decís, hay sabidurías populares que a veces no dan con la profundidad de lo específico de uno, de lo particular, de lo único, ¿no? Y algunos tienen justamente alguna sabiduría por el hecho de haber sido, bueno, transmitidos por siglos, ¿no? De cultura. Y así es, sí, ¿no? Así que bueno, les vamos a dar la información bien concreta de cuándo se va a realizar este seminario formativo de sueños, destinado, como decíamos, a profesionales de la salud y toda persona que desee trabajar sus sueños. Va a ser el próximo fin de semana, este fin de semana, sábado 10 de noviembre, de 10 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 18:30 horas. Y el domingo de 11 de noviembre de 10 de la mañana a 16 horas. Hay un cupo máximo para 10 personas y vamos a pasar los teléfonos y los vamos a subir a nuestra página para que se comuniquen con la licenciada Aida Gottl, todos los interesados, para acordar personalmente, bueno, la asistencia, si va a ser de un día o dos, hay como un acuerdo personal a través de sus teléfonos en cuanto, bueno, a la asistencia y la participación en el seminario. Y pueden tomar nota que son 4491-265 y el celular. Y el celular que es 2983-602274. Vamos a repetirlos, 4491-265, el teléfono fijo. Y el celular 2983-602274. De todas formas queda la información acá en la radio para los que llamen, que va a quedar el afiche y bueno, los chicos lo van a tener. Y también lo vamos a subir ahora a la página de Facebook de Los Ángeles, de Goga. Sí. Así que bueno. Aida, muchísimas gracias, muy interesante la visita. Qué re linda, aparte muy bueno, habernos encontrado. Muy placer, mucho placer para mí también, chicas. Bueno, que fue un gusto. Invitamos a todos a participar de este seminario. Seguir profundizando y trabajando los sueños para crecer, para solucionar conflictos. Eso, para seguir adelante, para comprender, destrabar las cosas. Buenísimo. Bueno, y estar mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿sí? Seguramente iremos a un espacio publicitario acá de las 4 y después volvemos con Los Ángeles de Goga. Buenísimo. Que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños. Radio Goga te da la hora. Son las 16 horas, 11 minutos. ¡Ah! ¡Ahora!

que nos comentaba al irse, bueno, nos imaginábamos que nadie se corte de llamar para preguntar por el seminario, si está corto de plata o si tiene alguna limitación económica, porque ella, bueno, va a acordar con cada uno de acuerdo sí. a sus posibilidades, sus necesidades, así que todos los que quieran llamarla, ahí subimos el teléfono a nuestra página, les repetimos el fijo que es fácil de recordar, 44 91 265, así que comuníquense y arreglen con ella, no se corten si es que ahora justo están y bueno, por ahí todo se arregla, sí, amorosa aparte, sí, nos divina, quedamos todos, sí. Ahí se quedó Tavo charlando afuera también de sus sueños voladores, estábamos alucinados, muy muy linda la nota con Aida, un amor, yo la conozco, sí, hace mucho, sí, divina. Me parece que es bailarina, mira, me olvidé de preguntarte, me parece que es, ¿sí?, bailarina clásica, sí, si no, mira qué lindo, o que hacía danza en su época. Así que bueno, tenemos un par de anuncios, tenemos varios anuncios para todos. Hay una nueva reunión y convocatoria, te decía Juani, del grupo Miradas, sí, grupo de apoyo para padres y familiares de personas con discapacidad. El grupo Miradas informa que este viernes 9 de noviembre tendrá lugar un nuevo encuentro a las 15 horas en Casa del Sol. Los esperan, como siempre, en un muy buen ambiente para compartir y aprender. Recordamos que el grupo es abierto a toda la comarca y a todas las personas interesadas en la temática. Por otro lado, informan a la población que debido a que se han acercado varias familias consultando y que se viene el verano, convocamos a docentes, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, que quieran y puedan trabajar durante el verano para conformar un listado y poder generar los encuentros entre los profesionales y las familias. Se pueden enviar los currículums a la siguiente dirección de correo electrónico, muy simple de recordar, grupomiradas@yahoo.com.ar, y para más información pueden buscarlos en Facebook, también así como Grupo Miradas, o llamar y comunicarse con Carola al 154-59-29-10. 154-59-29-10, esto lo firma Carola Evaristo, del grupo Miradas, apoyo y asesoramiento, perdón, a familias y capacitaciones también, acá en el Bolsón, en la provincia de Río Negro. Así que bueno, este viernes 9 a las 15 horas en Casa del Sol, el grupo Miradas. También tenemos... ¿Qué más tenemos? Un comunicado por parte de la dirección de la Escuela de Educación Especial número 21, que nos informa que los alumnos que viajaban a San Antonio Oeste... desde las rutas, han llegado a destino y que se encuentran disfrutando de las actividades previstas, según informaron telefónicamente los docentes a cargo del grupo. Buenísimo, esto lo firma Gustavo Cercós, del equipo técnico de la Escuela 21, así que los chicos, bueno, llegaron bien y están disfrutando allá, qué ganas de estar allá, ¿no? Unas lindas vacaciones, que están de viaje egresados. Sí, están de viaje, sí, en San Antonio, las rutas, así que buenísimo, que les toquen días lindos, ¿no? Y también los que avisaron que los chicos que viajan desde Mar del Plata, los chicos del torneo Evita, están llegando a Bolsón mañana al mediodía. Esperamos que esto sea de hoy, ¿no? Porque sí, sí, sí. ¿Es de hoy seguro? Entonces sí, mañana están llegando los chicos del torneo Evita que fueron a Mar del Plata. Tenemos otro comunicado por acá. Ay, ¿a dónde lo perdí, Juani? Yo quería comentar. Había una igual. Vista para chicos, decía, a ver. Acá. Ah, la de escuela... Galeano. No, la de la Escuela Hogar. ¿Vos tenías alguna del Galeano? No, pero contame esta. La Escuela Hogar, número 268, invita a la presentación de la obra, me encantó el título, Las Tres Lobitas y el Chancho Feroz. O sea, ¿qué pasó? Está todo al revés esto. Fin del mundo, Las vale. Tres Lobitas y el Chancho Feroz, adaptación del cuento clásico a cargo de estudiantes de sexto B, turno mañana. Buenísimo. También el sonido lo hacen los alumnos de sexto B. Y la escenografía y la puesta en escena también con la profe de plástica, que es Verónica Pestaña. El vestuario es de Lilia Garrido, la tía gorda, según dice acá, y de Verónica Pestaña. Y la dirección de Juan C. Vicentine, que es auxiliar docente. Esto va a ser Las Tres Lobitas y el Chancho Feroz. ¿Y la quieres ir a ver? Sí, me encanta el nombre. Parece una película porno, Las Tres Lobitas y el Chancho Feroz, pero no, es la obrita de los chicos, por favor. la vista de los chicos de la 1268 de la Escuela Hogar, que se va a dar en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua este jueves 8 de noviembre a las 11 horas. Así que bueno, se ve que lo hacen en horario de escuela, con entrada libre y gratuita. Bueno, gracias todos a Andrea invitados. Tello, que siempre la coordinadora de extensión e investigación del instituto, nos manda todo lo que tiene que ver con las actividades ahí del auditorio. ¿Qué querías comentar? Esto que estábamos hablando afuera un poquito, sí, sobre la muerte de Leonardo Fabio, que fue acontecido ayer a la tarde y noche, ayer, ¿no? Sí. Tengo una frase de él que estaba diciendo que para filmar la vida tenés que tener calle, salir a patear. Calle es haber llorado desesperadamente de amor, que la vida te haya raspado, que te haya dejado marcas. Uh-huh. Así que bueno, murió ayer a los 74 años después de varias semanas de internación en el sanatorio en Chorena. Fue una neumonía grave, una neumonía que agravó su estado de salud, que estaba frágil hace años a causa de una larga enfermedad, que generó, bueno, hepatitis C, estaba, bueno, en un estado muy delicado y bueno, finalmente nos despidió a sus 74 años. Un humilde homenaje desde Los Ángeles, acá lo recordamos. Allí estará Tavo buscando algo de Leonardo Fabio, sí. Me imagino, y llovía, ¿no? A ver si se larga. Sí, la verdad, un capo, ¿no? Del arte, de los sí, medios. De la realidad arte, empezó como militante, como también político. Sí, ¿no? Como cantante popular, arrancó en la época, bueno, el Palito y demás. Sí. Pero después fue haciendo una... Yo sí, mi plan es esta. Fue haciendo una carrera de cine, de director de cine, bastante importante, sí, ¿no? Bastante diferente a lo convencional. Bastante diferente, sí. Sí, es lo que se puede considerar un cine de autor, ¿no? Dentro de lo que es el cine nacional. Y, bueno, muy osado en su propuesta estética, ya desde los 60, 70, ¿no? En esa época era... muy diferente, ¿no? La cinematografía, cómo se encaraba en Argentina y todo, y ya con una cabeza bastante de vanguardia, ¿no? Sí. Si pensamos en las películas, bueno, sí, más emblemáticas de, bueno, el Dependiente para acá, ¿no? Desde esa etapa en blanco y negro, y después, bueno, los éxitos de Juan Moreira, Nazareno Cruz, después con la vida del Mono Gatica, el rescate de los personajes nacionales también, ¿no? Tantas cosas que se le deben y, qué sé yo, un artista realmente... Un homenaje, muy querido también por muchos, bueno, muy odiado por muchos también, ¿no? Sí, estos personajes políticamente incorrectos a veces, o muy involucrados en las convicciones políticas que generan, más en estos momentos de la Argentina, ¿no? Yo pensaba hoy, veía el noticiero así de reojo, cuando cantaba la marcha peronista, ¿no? Con Leonardo Fabio ahí... en ese salón, cuánta gente por ahí estaría condenando eso, como diciendo estos peronistas, ¿no? Cómo esas cosas en la Argentina siguen persistiendo como odios, ¿viste? Broncas, antagonismos que no permiten como crecer en el disenso. Poca decir, tolerancia política. Poca tolerancia. Muy poca tolerancia en lo que es la política. Se van de tema también, la veía la presidenta, ¿viste? A veces ya me digo, me da cosa ya, ¿viste? Porque... podés estar de acuerdo con ella o no, con su personalidad, con sus acciones, con un montón de cosas. Yo no creo que sea una delincuente, ¿viste? O que se merezca por ahí escarnios de ese tipo. Está bien el humor, la ironía, todo, pero qué sé yo. Llega un momento que digo, ¿por qué no vemos un poco lo positivo de todos y cada uno pone un poco también lo positivo que tiene para construir un poco más, ¿no? Y no dedicarse... qué sé yo. Todo esto de Leonardo Fabio, yo como soy un poco más grande, me hizo remover un poco... esas cosas. Sí, esas cosas, ¿viste? Esas posturas, tanto de un lado como del otro, ¿viste? Porque vos decís, los fachos, ¿viste? Que condenan a los peronistas o a los K, o que ahora todos tienen planes, ¿viste? Que discursos que no puedo creer que todavía se sigan escuchando. Y si te vas del otro lado del péndulo, al final es lo mismo. Porque por eso hasta los del otro lado son más fachos que ellos, ¿viste? Sí, por ahí, sí. Cuando se encarnizan en esas disputas y en esas injurias. Bueno, hablando, nos ponemos políticas a veces. Está la marcha ahora, el 8, pasó mañana. Ahora el 8N, el 7D. Mañana, no, acá se hace, pregunta, acá se hace, ¿no? Sí. Acá hay algo, va a haber, ¿viste? Porque debe haber gente también que está un poco en contra del gobierno y de estas propuestas. Sí, como en todos lados. Es verdad que hay muchas cosas contra, hay muchas cosas que todavía no andan bien o que andan re mal, que los precios aumentan todos los días, no sé, ya uno no sabe qué pensar, ¿viste? Pero... Ay, nos ponemos políticas, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo, te doy el último comunicado después de la música. Dale, creo que busquemos si tenemos un par más.

Dios, ¿qué pasó? ¿Hubo corte de luz? Por sin el viento. Empieza un poco el viento y la lluvia. Sin viento ni lluvia, ¿no? Ya se recontra corta cada rato. Ya viejo tema. Les contaba, antes que se vuelva a cortar, a todas aquellas personas, organizaciones y o instituciones interesadas en participar del Festival del Encuentro, Derecho a Ejercer Derechos. Me encantó. Derecho sí. a Ejercer Derechos. A realizarse el próximo sábado, 17 de noviembre, en inmediaciones de la Plaza Pagano, en conmemoración del Día Internacional de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Otra cosa que me encanta, que habría que respetar mucho más. A todas aquellas personas que estén interesadas, se les solicita concurrir a la reunión que está establecida para este viernes a partir de las 10:30 horas en el SIC, en el Centro Comunitario, ¿no? Debe ser Barrio sí. Primavera, Centro Integral Comunitario, si no me equivoco, ¿no? O contactarse con el correo electrónico etapbolson, así como suena, etapbolson@yahoo.com.ar, o también hay otro correo que es aitue@elbolson.com, y un teléfono nos dejaron 4493-676, 4493-676, a todas las personas, organizaciones e instituciones que quieran participar del encuentro Derecho a Ejercer Derechos, que va a ser el sábado 17 de noviembre, y bueno, este viernes a partir de las 10:30 de la mañana en el SIC de Barrio Primavera van a tener una reunión todos los interesados para organizar este evento, que estaría bueno acompañar, ¿no? Por ahí vamos a informarnos más de qué se trata este evento que tiene que ver con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tengo, espérate que lo encuentre igual, ahora que nos dejaron en el Facebook de Los Ángeles de Goa, que hoy, si mal no recuerdo, no lo pasamos, así que bueno, todos quienes estén ahí, bueno, no hay luz, ¿no? Ahora. ¿No hay luz? Ah, ¿sí? ¿Los bueno, están escuchando? Quienes estén en ahí en internet, en Facebook, nos buscan Los Ángeles de Goga. Tenemos una así, bien una de joda, bien de joda, sí. Y otra bien espiritual, ¿viste? Así onda, Sorba el Buda. Para todos los gustos. Para todos los gustos, ¿viste? Como decía Osho, que todos somos Sorba y Buda, como diciendo, tenemos esa parte sí. loca, carnal, de la locura y la joda, de los vicios y... Y la otra parte... espiritual. Bueno, vamos a sacarlas afuera con estos dos eventos que tenemos. Ahora ahí estamos con las dos partes, a ver. Bueno, aparte de la casona que... ¿Salió el sol? Ah, sí, ahí va, ahí bueno, va, de va. Parte de la casona que nos decían éxitos. Ah, muchas gracias, les mandamos un beso. Nos están pasando la agenda para este finde. Si bien ya es martes, ¿quién no quiere que sea finde ya? Así que vamos armando la movida. La agenda del fin de semana de la casona, te doy la primicia de lujo que quién va a estar haciendo sonido en la casona, nuestro operador técnico Tabo Espejo, ¿o no? Así que a ver bueno, que ir o ir entonces. A ver que ir o ir, porque bueno, va a ser un sonido. Ya lo estuvieron felicitando el fin de semana por el sonido en la casona a nuestro operador. Tenemos el jueves, bueno, todos los jueves de fiesta, como siempre, entrada gratis, rock, reggae and blues. Uh-huh. Este jueves, tóxico. Tóxico. Está con una máscara de gas y todo, el chabón. El viernes, este viernes, a partir de, bueno, de la medianoche, en la casona, como siempre, chica fría hasta las 3, entra 15 pesos los chicos con... Cuatro DJs. Electrónica. Imperdibles los DJs. Nixi, Delfín, Pixan y Cafu. Cafu, un capo, Nixtin y hablar todos los DJs ahí. Hoy estaba hablando con las chicas que organizaban, con Corín, les mando un beso. Así que bueno, se viene la electrónica el viernes desde las 0 horas a full. Toda la noche el viernes. Y el sábado tenemos primer encuentro de guitarristas de la comarca. Esto va a estar imperdible, imperdible. Mirá, tenemos una lista, invitados: Martín Ponti, Diego Gutiérrez, Lucas Porro, no, Mastro, no, Hernán Gramajo, Luciano Oso, Juanero Atuel, Juan Nevia, Ligüen, Leo Gómez, Daniel Zuliani, Manuk, Lautaro, Gonzalo Herrera, Gaspar Gandini y Pei, por supuesto. Increíble, la seguidilla. Una banda también. Más de 15 guitarristas en escena este sábado en la casona para disfrutar. Así que bueno, estamos... Ir o ir. Sí. El sábado, ir o ir. Y bueno, los tres días en realidad. Tenés, ¿no? Los tres días, se viene así de nuevas propuestas. Vieron que está todo renovado el local, está re lindo. ¿Ah, sí? Sí. Para así el verano, que... la temporada se viene con todo. Sí, ya nos dijeron los chicos que si les hacemos mucho chivo acá en Los Ángeles, después cuando vamos tomamos gratis y todo. Vamos a contar entonces. No, siempre, todo bien con los chicos de la casona. Promocionamos porque realmente es un lugar que se sostiene muy todo el onda, año, sí. Se sostiene en el tiempo y siempre están ahí haciéndole el aguante, tanto los que organizan, los chicos, los dueños, como la gente que va, así que bueno, hacerle el aguante porque siempre hay propuestas, ¿eh? Y variadas, sí. ¿Viste? Porque hay sí, bueno, música, rock, lo vemos teatro, acá este bandas locales, bandas de afuera, la verdad que un beso de verdad, un cariño enorme, ¿eh? Y a ir, jueves, sí. Viernes y sábado. Bueno, y vamos y al otro lado de nuestro vamos ser, a la parte más espiritual. Ser, y el 9 de noviembre, bueno, está la visita del venerable o venerado Lama Rinchen Gyaltsen, un nombre raro que va a estar en el Bolsón del 9 al 13 de noviembre de este año, ¿eh? Es del el budismo tibetano, invita a bueno, las actividades que este Lama va a estar brindando entre el 9 y el 13. Como les decíamos, él nació en Uruguay, es de padres españoles. Hay bueno, una breve reseña acá de su trayectoria. Y las actividades arrancan el 9 de noviembre con una conferencia que se llama Una flor de loto en el lodo. Me gusta esta imagen, sí. ¿No? Como diciendo, en medio de los mensajes, sí. En medio de todos los problemas, ¿no? Poder ser una flor, qué sé yo. Posiblemente me no cuenta Catavo que venga el viernes, ¿me dijiste? Ah, acá en... Ah, si llega tiempo puede ser que esté acá en Magazine con los chicos. Bueno, esperaremos su visita entonces. Totalmente. Esto va a ser en la Fundación Armos a partir de las 7 de la tarde. Y va a haber un retiro los días 10 y 11, sábado y domingo. Se trata de, bueno, de trabajar los tres niveles de la percepción. Van a ser 4 sesiones. Y esto se va a realizar, bueno, en horario de mañana y tarde en el centro Antuwerken, que está allá en el callejón del Paralelo. Sí. 42. También va a haber una conferencia el día 12, que ya sería el lunes, el camino del Bodhisattva en la Fundación Armos, y el martes 13 va a haber una visita a la estupa de Epuyén, al mediodía. Sí, una... Hay eclipse ese día. ¿Hay eclipse el 13 o el 14? 13, creo ahí, que es ¿no? ahí 13, 14, no sé si es... O quizás en esa madrugada, sí va a estar removido, ¿eh? Así que bueno, hay un... sitio para informarse, budismoelbolson@yahoo.com.ar y un par de teléfonos, el 44 93 855 y 44 93 866, tal cual, ¿eh? Así si que no, bueno, hay un celular también, todo el fin de semana pueden ir, no vayan de día a la conferencia del Lama y a la noche no a competir a la casa, no es para tanto, ¿eh? Dense unos tiempos en el medio, ¿no? Está bien que somos todos uno y todo eso, pero qué va a ser. Bueno, ponés música que suena al celular, Tavo. Egyptian. Walk like an Egyptian. Obama y Romney, ¿no? No sabemos nada ahí, ¿se sabe algo? Todavía no, ¿no? Está todo el mundo votando. Estoy buscando, pero no encuentro nada. Que llame y nos cuente, ahí, porque es interesante. Sí, que nos llame alguno y nos cuente. No, vamos a ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, otro de los temas, bueno, que un poco nos tenían estos días, influye, ¿no?, a todos. Y se mueve todo, ¿viste? Mal se mueve mal, la política, sí, ahí se mueve todo. Aparte, si gana Romney, no sé, la verdad está complicado. Vamos a ver, ojalá, sí, que gane, sí, Obama, a mí me recabe, sí, Obama. Con todo lo que implica, ¿no? No, yo no sé si me recae, ahí, porque mal, un montón, pero de cosas que contra todavía Romney, no hizo. Romney, no sé cómo es. ¿No preferís a Obama? Sí, totalmente. Al final vas por descarte, ¿viste cómo es? Sí, es que... No, sí, no, ni hablar. ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, tenemos más... No, otra. Vamos a novedades locales, que tenemos más información y, sí, y cosas para comunicarles. Hay una convocatoria de Canal, sí, Encuentro. Sí, la leí hoy en la mañana, cartel que dejaron en el colegio. Están a tiempo, porque a las 6 de la tarde... Sí, el Canal Encuentro busca jóvenes de entre 14 y 21 años para microprogramas de la franja joven. Así que vení y contanos si estás identificado con alguna de las siguientes consignas. Bien, entre 14 y 21 años. Sí, y te cuento un poco, acá no tienen las... te explica las consignas, pero te las cuento, yo me las acuerdo que estuve leyendo. Ajá, hoy. Mira, ¿ídolos? Ídolos, que vayas y que cuentes algún... que si sos muy fanático de alguien, que cuentes, uh-huh, cómo vivís eso, alguien que no sea... creo que no era ni deportista ni músico. Yo pensaba en ir a charlar un poco de Eduardo Galeano, que me apasiona también, pero... Mirá. Después, mi primer trabajo, que estaría bueno que sea un trabajo en el que todavía estés haciendo, que cuentes un poco cómo llegaste ahí, qué es lo que haces, tutoriales, si podés explicar paso a paso cómo hacer algo, lo que, ajá, se te ocurra a vos, algo que sepas hacer bien. ¿Tutorial? Claro, explicar dar un tutorial. ¿Tiene que ser de algo de computación? O no, puede no, ser no, de lo que sea, de algo que vos... Un paso a paso de algo que vos sepas hacer y que puedas explicarle al resto del mundo. Bien. Historias de los objetos, seguridad vial y medio ambiente, alguno de esos temas que te interese, que puedas ir vos a explayarte un poco. Uh-huh. Un versus, que esto... Ah, que era... ¿Qué es el versus? Para chicos deportistas, que bueno, que vayas, que cuentes un poco de hace cuánto practicas tu deporte, cómo lo haces, y ellos te van a acompañar un día a un entrenamiento, no sé si a filmar, a hacer ahí una movida interesante. Bien. Después cover, que vayas a hacer un cover en playback. Ajá. Eso es re divertido. Algo a ver, hay que ver quién se anima igual. Sí. Y un karaoke. Sí. Un poquito mejor, claro, digamos. Sí. Y a los bailarines, que se vayan con alguna pequeña pieza armada de algo que ellos puedan mostrar, expresar. Así que están todos... O sea, que de entre 14, sí, y 21 años, que te identificás con algunas de estas consignas para microprogramas en Canal Encuentro, podés ir, están a tiempo, porque hoy... Hoy no, y mañana miércoles, a las, bueno, desde las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, así que, y bueno, quienes estén interesados, envíen un mail a producción@seistiros.com.ar poniendo en el asunto el tema que te interesa, versus, cover, baile, tutoriales, sí. Entonces, producción@seistiros.com.ar, es 6 tiros todo con letras, 6, sí, tiros todo, sí, junto. O mañana directamente en Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Mirá la qué bueno. Está interesante, re interesante, bueno, para la juventud. ¿Quiénes lo producirán, no? Estos 6 tiros, ¿quién serán? Vamos a ver si ya investigamos por ahí quiénes, sí, lo producen. Sí. Bueno, y te cuento, Juani, también que va a haber un cuarto encuentro de pintores, con el propósito de estimular la creación en las artes visuales. Se convoca a concursar los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre de este año, con el objetivo de difundir y promocionar la pintura como actividad profesional y vocacional, generando una actividad social y artística para compartir experiencias comunes que estimulan el gusto por esta disciplina, dando origen a obras pictóricas que representen el patrimonio urbanístico, sus estilos de vida, su paisaje y su gente. Para participar, de este encuentro de pintores deberán enviar un correo a encuentro de pint, llega hasta ahí, sí, encuentro de pint @yahoo.com.ar o a otro mail que nos dan informes@smandeshoteles.com.ar. Podrán participar artistas residentes en todo el territorio latinoamericano mayores de 18 años y la técnica utilizada será libre, directa e in situ. Deberán presentarse con sus materiales de trabajo e inscribirse antes del 10 de noviembre de 2012. Ya, muy buena propuesta. Ya, inscríbanse, que está inscríbanse buenísimo. Inscríbanse en estos días, está antes bueno, del 10, antes del próximo sábado. Del el sábado. Objetivo, con el propósito de estimular la creación en las artes visuales. Me encanta, sí. Y bueno, son 4 días, desde el 22 hasta el 25 de noviembre, donde se puede participar. Hay una oferta de nuevos talleres que se están llevando a cabo en Casa de la Cultura, de dibujos animados, los martes a las 6 de la tarde. Drama in English, que es, bueno, teatro en inglés, los lunes a las 6 de la tarde. Qué lindo eso. ¿Viste? Recrearte, taller orientado a niños de 7 a 9 y de 10 a 12 años. Ahí hacen actividades plásticas, juegos, viste, expresión artística, dibujo, reciclado, máscaras, otras cosas también. Y también dibujo realista para adolescentes y adultos los jueves a las 6 de la tarde. Así es que en la Casa de la Cultura. Sí, esto. Se pueden informar bien en el 4455-322 de todos los talleres. Bueno, si siguen estos talleres y se van abriendo otros. Drama in English, ese me llamó la atención, qué bueno. Sí, mirá, está bueno. Yo estoy en inglés los lunes en esa hora. Justo, mira. Está bueno, porque sí, es actuar si te gusta, pero sí, bueno, practicás el idioma. Está buenísimo. Y sí, también un poco de dramatización. ¿Qué hora es a todo esto? Las 5 menos 10, estamos menos ahí, 11 estamos, minutos ya. Estamos casi cerrando, ¿no? Sí. Había llegado otro comunicado de último momento, puede puros, ser, puros de la Secretaría de Turismo. Sí, sí, va a haber una capacitación, ¿eh? ¿Dónde la tengo? La Secretaría de Capacitación de Informante Turístico Ambiental. Esto seguramente lo van a reiterar los chicos en Magazine. La Secretaría de Turismo de la Municipalidad del Bolsón invita a participar a la capacitación de informante turístico ambiental, me encanta esto, que se llevará sí, a cabo los días, bueno, lunes 18, no, los lunes de 18 a 21. Bien, y los miércoles de 19 a 21, en la Fundación Cooperar, así que va a haber una capacitación. Hubo hace un tiempo, te cuento, una capacitación se hizo, se llamaba BAP, Buenas Prácticas Ambientales en Turismo. BPA, Buenas Prácticas Ambientales, y era en turismo, ¿viste? Como para sí, que la gente que viene a un lugar así o a cualquier lugar, bueno, cuide el agua, cuide la naturaleza y todo lo que tiene que hacer. Así que los lunes y miércoles en Fundación Cooperar, los que estén interesados pueden inscribirse y acercarse justamente en la Secretaría de Turismo. De lunes a viernes funciona ahí de 9 a 17 horas en la esquina de San Martín y Roca. Y se va a comenzar el 14 de noviembre. Bueno, imposible decir que se aburren en Bolsón. Tenemos miles y millones de cosas para hacer. Estamos de todo todos para invitados. Hacer, no tanto como millones, todos pero los gustos. Todo. Todos los gustos. Mucha actividad cultural, mucha actividad musical también el fin de semana. Sí. Propuestas de talleres, de seminarios. Seminario. De todo tipo de capacitaciones. Hay grupos que se encuentran, música, instituciones que arte, organizan. Baile. Acérquense cada uno en la medida de sus intereses a participar. Hay castings también para estos micros televisivos. Bueno, una agenda muy variada en la sí, comarca andina que se va a ir ampliando. Vamos creciendo de a poco. Está y, bueno. Sí, y ahora que llega la temporada se va a ir ampliando y va a llegar el fenómeno hiper temporada, ¿no? Que la ya temporada, no, va, no falta nada. No falta nada, no. Mirá, falta nada para en que un mes voy a estar vendiendo el first. Termino el colegio, no falta nada, nada. Y ya diciembre, estás, ¿eh? Ya, diciembre es mi mes favorito del año. Ya estás ahí. Bueno, el jueves entonces, Juan, y te vas a Bariloche. Sí. Seguramente estarán las chicas contando, Vero, su viaje a Tecnópolis. Su viaje sí. Relámpago a Tecnópolis. Yo la quiero ver, a sí, ver. ¿No? A ver, ahí las vas a tener que escuchar el jueves. Sí. Y bueno, gracias, Tavo, por la operación técnica, por la música que fuiste buscando esta tarde para el programa. Gracias, Juanita, también. Gracias, Barbie. Por la compañía, a todos los oyentes, a los que llaman por teléfono y nos visitan. Los dejamos en compañía de mejor música aún para cerrar el programa y nos volvemos a encontrar nosotras el martes que viene. El próximo martes a las 15 horas y el jueves. Con las chicas. Tal cual. Sí. Un beso para todos y que terminen muy bien el día.